Ayer se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires una conferencia de prensa del Acuerdo de Seguridad Democrática. Sus integrantes solicitaron medidas urgentes al gobierno bonaerense para garantizar que no se repitan nunca más los casos de violencia policial como los de José León Suárez y Varadero. En la conferencia estuvieron presentes Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel, Alejandro Mosquera y Laura Conte de la Comisión por la Memoria, además de Horacio Berbisky y Gastón Schiller del CELS y Roberto Varadel de SUTEBA. Hugo Cañón, copresidente de la comisión, habló sobre la estructura de la policía bonaerense. Demanda cambios en una estructura policial que durante algunos momentos, leves momentos, se intentó modificar esa estructura autoritaria que viene desde hace décadas, pero que desgraciadamente se ha retrocedido y vuelto para atrás en esta policía más grande que tiene la Argentina. Y con esta forma de desempeño, de autonomía que tiene en el ministro que tendría que ser el gobernante civil en nombre del gobernador de esas fuerzas policiales, es el vocero y representante de las corporaciones, tanto policial como penitenciaria ante el poder civil. Acompañaron el acto Hugo Yasky, Martín Sabatella, Fernando Chino Navarro, Daniel Goldman, Ariel Basteiro, entre otros representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremios, expertos en seguridad y referentes de diferentes fuerzas políticas. Con respecto a los reclamos de seguridad en la provincia de Buenos Aires, Horacio Berbisky explicó. Se genera de esta manera una situación muy grave en la cual la preocupación de la sociedad por la inseguridad no tiene otra respuesta que discursos huecos, amenazadores, de endurecimiento de penas, de restricción de excarcelaciones, de persecución a jueces que aplican la Constitución y la ley. Las organizaciones que integran el Acuerdo por la Seguridad Democrática presentarán este documento al gobernador Daniel Scioli con propuestas para abordar el problema de la violencia policial. Para más información, www.comisionporlamemoria.org.